desde el corazón de la capital federal, barrio de Caballito, en una hora de pura música que los acompañará en este regreso a casa. Cielo nublado sobre los grises edificios, 15 grados, la humedad trepa al 72%. Para el día de mañana una temperatura aún mayor con probables chubascos. Agradecemos los mensajes en tres semanas y comenzamos ahora sí oficialmente el 17º programa, único en su tipo, dedicado al Nene Maravilla, y que comienza de la siguiente manera. Subí el volumen, ya llega. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Quiero saber qué te pasa, quiero saber qué te pasa, quiero saber qué te pasa. Anda, cerrá. Cerrá. Vos tenés la tarde libre hoy, ¿no? Corazón, sí. Pablo. Ya lo escuchaste. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? She looks like the moon. She says it's your eyes. She sees everything. She knows me too. abría este segmento musical la colombiana Cali Uchis. Y ahora escuchamos a Future Island y este tema del 2014, Like a Moon. ¿Estás escuchando? ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Aclamado como el santo grial del funk, de la década de 1980 sobre tierras nigerianas, llega al aire de la vecindad Stevie Monite y este clásico de 1984, Only You, cuyo disco Doing It in Lagos Boogie Pop and Disco se puede llegar a encontrar a la venta hoy en día por más de $1,500, ya que es considerada una pieza de culto del boogie nigeriano por los coleccionistas críticos del género. Last. She couldn't do without it.

complicado regreso a casa en la ciudad de Buenos Aires. Tránsito pesado esperando el segundo fin de semana de la primavera. Mientras tanto, de este lado del parlante escuchamos It's Hurt So Bad, joya apreciada del pop new wave que se encuentra en el vinilo Island de 1984, y describe el agrio desamor de su compositor, Roland Young, quien ha quedado solo y con mucho dolor. Enseguida una corta tanda y volvemos con más música por la vecindad radio.com. No le haría el amor a Justin Bieber. 14 la mínima entonces para el miércoles, 27 la máxima, con el cielo parcialmente nublado durante mañana. El viento del noroeste entonces también va a ayudar a que aquí tengamos calor durante mañana a la tarde. Algunos ya andarán por la pileta. Seguís escuchando. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Ya vuelve. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el

Buenas tardes, señores y señoras. Les vengo a ofrecer algunos productos para la venta de consumo personal. Se me acaba de caer un rulero. Lo que les voy a mostrar yo es una especie de... Superada y enamorada, quien se jacta de poder prescindir del money es Imani Williams, en otro debut musical donde nos deja en claro a todos que no necesita el dinero, que solo lo necesita él. último tema de la noche antes de la despedida final, transmitiendo en vivo, siendo las 20 horas 15 minutos. No te vayas, quédate en el aire de la vecindadradio.com. Justin Bieber. I'll show you for all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart. Y ahora sí, queridos oyentes, llegó la hora de despedirnos y desearles un buen retorno final a sus hogares. Siendo las 20 horas 17 minutos, los dejamos con la programación juvenil de esta nueva emisora local del barrio de Caballito. Continúa la música. Luego, para mañana viernes, nubosidad variable, sábado nublado y un domingo de cancha al menos para toda la capital federal. Y si el niño quiere, también para la República Argentina. Nosotros, sin más, nos despedimos hasta el próximo jueves. Justin Bieber mediante. But I don't just do what I'm